Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio. Bienvenidos a Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Nos podéis escuchar sintonizando el transistor o bien también accediendo a la página web de Radio Topo, donde desde el apartado streaming podéis escuchar Radio Topo desde cualquier punto del planeta y en cualquier momento. Hoy en un programa que en el que pretendemos repasar aquellos discos que en los últimos meses pues más nos han llamado la atención. Es un programa que podemos calificar de novedades, aunque estrictamente va a haber discos también pertenecientes al pasado año. En cualquier caso, siempre discos recientes que nos han gustado y que traemos hoy aquí al programa con la intención de que los disfrutéis con nosotros, como el que ha abierto el Rocktubernio de esta noche, los Lugers, una banda zaragozana protagonista de un concierto que en el próximo mes, con el concurso de otros dos grupos muy reseñables de esta ciudad que han pasado precisamente por este programa, en la Sala López, yo creo que van a quemar la City y lo publicitamos porque es una cita en la que hay que estar. Los detalles los da mi compañero, que es el hombre que se acuerda de estas cosas. Pues muy buenas noches a toda la audiencia. Recordemos, el 14 de marzo en la Sala López estarán los Lugers, acompañados de los Cachirulos XL y de los 13 Kraus, que a propósito van a presentar y promocionar el vinilo que van a sacar de su último disco. Yo creo que es un concierto que nadie se debe perder, porque además parece ser que se va a presentar como una especie de fiesta San Patricio, ¿verdad? Así es, compañero. La fiesta de San Patricio como nunca antes la habías conocido y vivido en esta ciudad. Acostumbrados al San Patricio mediático, verbenero y de fiesta irlandesa con gorro incluido, lo que se va a proponer en ese 14 de marzo es otra cosa muy distinta. Vamos a bajar ahí al monte verde, y vamos a comprobar cómo se vive un San Patricio, aunque no sea en la fecha exacta, como tiene que ser. Pues efectivamente, yo que vosotros no me lo perdería. Uno de los grupos que actuarán esa noche son los hardrockeros zaragozanos, los Lugers. La canción que ha sonado pertenece a su último álbum del año 2013 y es la que da título al mismo, Lucifer. Hay que decir además que los Lugers están nominados como mejor grupo en los premios de la música aragonesa que se van a celebrar el día 17 de marzo. Y la verdad que yo creo, compañero, que es una buena noticia, ¿verdad?, que grupos como los Lugers estén en estos certámenes. Sí, la verdad es que es una noticia interesante, porque los Lugers es un grupo que está dando mucho que hablar en conciertos, en salas locales. Está funcionando el disco muy bien en el boca a boca y las crónicas de los conciertos son verdaderamente incendiarias. Y está muy bien que en los premios de la música aragonesa, pues nombres muy conocidos o nombres más conocidos, como por ejemplo pues Bumburi o artistas pues de renombre a nivel estatal, pues se vean acompañados de bandas que tienen mucho que decir, como los Lugers o como otros grupos. Insolencia. Como Insolencia, que Carrero también, Blanco, campeón de salto. Eso es. Y además hay que decir, hablando de estos premios, que va a haber un premio especial a la trayectoria que se le van a conceder a la Federación Aragonesa de Radios Libres, y nosotros, como miembro de una de ellas, nos congratulamos. La verdad que eso también es otra muy buena noticia. Nos satisface. Exacto. Y después de los Lugers, aquí sigue el Rocktubernio. Vamos a seguir con buena música, compañero, ¿qué es lo que va a sonar a continuación? Pues ahora vamos a escuchar a la banda norteamericana Superchunk con el disco I Hate Music, que apareció en los últimos momentos del 2013, un disco que se inserta dentro de esa recuperación de Superchunk en el año 2010 con el disco anterior. Después de muchos años sin aparecer discográficamente, pues encontró un nuevo camino haciendo lo mismo, pero con las energías absolutamente renovadas. Con este nuevo disco, lo cierto es que encontramos unas canciones que no tienen esas melodías adhesivas que igual eran características de la anterior, pero que yo barrunto que es para disfrutar un poco pues a través de sucesivas escuchas. Vamos a escuchar una canción perteneciente a este I Hate Music, de portada absolutamente invernal, llamada Void. Estos son Superchunk. We'll be right back. Estaban Super Chung dudando de todo y dándonos su versión sobre la crisis del rockero alternativo de mediana edad. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de los californianos transmetaleros Death Angel, The Dream Calls for Blues, que yo tengo que decir que quizá la primera vez que lo escuché me decepcionó un poco, pero conforme fui acumulando escuchas del álbum, cada vez me fue gustando más. Es un álbum de puro thrash metal americano, de este tan rabioso y furibundo al que nos tienen acostumbrados los californianos, muy en la línea de sus álbumes anteriores. Y bueno, vamos a pinchar la tercera canción de este disco, que se titula Fallen, y vamos a darnos un buen chute de buen thrash metal, que hace tiempo que no lo digo. We'll be right back. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Las voces están saliendo dentro de mi cabeza. Estás en Radio Topo, efectivamente. Después de la banda transmetalera, vamos a escuchar a una banda nuevamente norteamericana. Hablamos de Girls, Guns and Glory, un grupo de Boston que estuvimos viendo recientemente. Eso te iba a decir, estuvimos viéndolos hace poco teloneando los Cure Boys. Eso es, sí, estuvieron desempeñando ahí la labor de teloneros de forma además muy exitosa. Exacto, sí, a mí me encantó el concierto, la verdad. Girls, Guns and Glory es una banda de country rock, ahí con unas influencias muy evidentes que relacionaríamos con, empezando por Hank Williams, luego pues en los últimos años, por ejemplo, con Dwight Yoakam. Y ahora en este 2014 pues han sacado un disco nuevo que precisamente adquirí en el concierto, después de estar ahí enarbolando las rosas con The Queer Boys. Y este disco, yo creo que de los que han publicado hasta ahora, es el más completo. Es un disco francamente estupendo, producido por Eric Roscoe Amble, que es un guitarrista que ha estado asociado principalmente a Steve Earle, porque formaba parte de los Dukes, la banda que le acompaña durante muchos años, y luego también, por ejemplo, a Joan Jett, porque formaba parte de este grupo de los Blackhearts, creo que es que se llamaban, este grupo de acompañamiento de Joan Jett, del que también formaba parte Eric Amble. Vamos a escuchar una canción de este disco titulado Good Luck, titulada Build for Speed. Estos son Girls, Guns and Glory. Before we got out of town, ran around. Good Luck es el último disco de los bostonianos Girl Guns and Glory. En esta canción, Bull for Speed, que puede recordar un poco ahí a los ambientes de otras canciones de Chris Isaak o incluso Los Lobos, ¿no? Muy chula la canción. No recuerdo si esta la tocaron en el concierto. La verdad que no me acuerdo. Pues la verdad es que no lo recuerdo tampoco. ¿Cómo era? Pero vamos, sí que es cierto que el repertorio de aquel concierto, era la segunda vez que estaban en Zaragoza, se centraba sobre todo en este disco. La primera vez, además, estabais unas 10 personas, ¿no? Sí, bueno, estábamos alguno más, ¿no? Sí, la primera vez estábamos unas... En aquella sala. Yo creo que unas 20 personas. En aquella sala que ya no existe. Sí, una sala que ya forma parte de la leyenda underground de esta ciudad. Y bueno, y estuvo muy bien porque además tocaron, por ejemplo, una versión de Gran Parsons, Hot Burrito Number 2, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Bueno, pues hablando de conciertos, recordar uno que se celebró el pasado jueves en la Liseca. Estuvieron los hard rockeros australianos de Deep End dando un auténtico conciertazo. Ellos beben del hard rock más clásico de estilo ACDCiano. Ellos son de Melbourne, de la misma ciudad que los ACDC, y la verdad que estuvieron presentando su único disco hasta el momento. Estuvimos todos cabeceando, botando y saltando como posesos. Yo me llevé su último disco, como casi siempre, en vinilo, firmado por los 5 miembros del grupo, unos chicos jovencísimos, muy majos, que lo dieron todo. Y bueno, vamos a pinchar una canción de su último álbum, o mejor dicho, su único disco, como decía, que se titula Cop This. La canción es la que abre el disco. Esto es Bigger, Better, Badder. We'll be right back. Pues ahí estaba este Bigger, Better, Badder, la canción que abre hasta ahora el único álbum de los australianos de Melbourne, The Deep End, Cop This. Estuvimos todos disfrutando mogollón con ellos el otro día en la Ley Seca, una sala que además está especializando en conciertos de hard rock, y la verdad que a mí cada día me gusta más ir por ese garito. Y bueno, de este hard rock ahí con tintes acedecianos, nos vamos a otro estilo musical un poco distinto. Venimos al estado, ¿y con qué nos vamos a encontrar? A ver. Vamos a otra isla para escuchar una canción perteneciente a uno de los discos que yo creo más singulares de los que se han publicado a finales de 2013. Nos remontamos al mes de septiembre. Allí, acompañando a la revista Rock Deluxe, pues se publicaba un disco tributo al veterano músico valenciano Julio Bustamante. Un disco titulado Al pie del cañón, que tenía como precedente pues un concierto homenaje a este artista, pues planteado por un montón de bandas catalanas y valencianas, sobre todo de estas que operan un poco ahí en los márgenes de la industria musical, grupos principalmente de pop, de folk y de rock alternativo. Y bueno, pues en este disco hay un plantel ahí de artistas pues que igual pues en general no son muy conocidos, pero que sí que son muy estimulantes, recreando las canciones de Julio Bustamante. Canciones que están ahí siempre pues entre el disfrute de la vida, la ternura y la rebeldía. Vamos a escuchar una canción de una nueva banda valenciana llamada La Gran Alianza, que además ha servido para que después publicara un EP con cuatro canciones de Julio Bustamante, precisamente. En ese EP está la canción que vamos a pinchar, que está en este disco, Al pie del cañón, una canción titulada Una ensaimada considerable, un título realmente especial, y el grupo se llama La Gran Alianza. Pues ahí va. Yo nací en los tiempos de la Guerra Fría, las que montaban mis padres cada mediodía. Corrían los tiempos de la dictadura, de la alta costura y de la hipocresía. Tiempos de principios fundamentales, miedo, intransigencia, también envidia. Nadie entendía qué significaba aquello del progreso bien entendido. Cada uno tiraba por donde podía y se pensaba mucho. We'll be right back. Una ensaimada considerable, una de mis canciones favoritas de los últimos tiempos, con esta banda La Gran Alianza, recordando al gran artista valenciano Julio Bustamante, y que nos trae un poco también en la música pues los ecos de inevitablemente un poco de Jesus and Mary Chain y de artistas asimilables, pero con una letra que yo creo que con la que cualquiera pues nos podemos sentir identificados. Bueno, pues vamos de viraje musical en viraje musical. Lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de los heavy metaleros de Asturias, Warcry, quizá ahora la punta de lanza del heavy metal en el estado. Yo ya digo que son asturianos, este es su octavo álbum, que se puso a la venta además en el verano. Curiosamente se puso a la venta en el festival Leyendas del Rock. Se puso a la venta oficialmente en septiembre, pero para todos aquellos que fueron al festival, ahí lo tenían. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Lo ponen a la venta en un festival, previamente a sacarlo a la venta en los sitios así habituales. Hombre, pero eso es habitual siempre que está Pedro Serón, ocurre ese tipo de incidentes, ¿no? Está Pedro, hay que sacar el disco, aunque tengamos que sacarlo sin portada. Tengo que decir que esta canción se la voy a dedicar a Pedro, un gran fan de los Warcry, y además a Pedro le gusta mucho la canción con la que abre este disco, Quiero Irte. Él dice que es una canción que está dedicada a todos los heavy metaleros del mundo mundial. Pues bueno, ahí va con vosotros los Warcry a través de este Quiero Oírte. We'll be right back. Estás escuchando el Rocktubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Efectivamente, sigues escuchando el Rocktubernio y lo que ha sonado hace un momentín antes de la cuña ha sido el Quiero Irte de los Warcry, que hay que decir que van a estar actuando este próximo 28 de febrero en el Teatro de las Esquinas, presentando su último álbum, Inmortal o Inmortal, cada uno que lo diga como prefiera. Y bueno, y después de escuchar a estos heavy metaleros, la punta de lanza del heavy metal en el estado, estos asturianos que lo hacen de forma maravillosa, vamos a escuchar a otro grupo que también canta en castellano, pero que son latinoamericanos. Un proyecto muy interesante y de lo más interesante, vamos, que ha surgido en el mundo del metal en los últimos tiempos, diría yo, ¿verdad? Sin ninguna duda. un grupo que aquí sí que coincidimos, el compi Marcelo y yo, sí, nos encanta a los dos. No, porque nos referimos a De la Tierra, que es una banda que representa ahora mismo pues mejor que ninguna otra el metal panamericano y que tiene muchos puntos de interés. Para empezar, es una especie de supergrupo en el que están presentes, por un lado, Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura. Luego tenemos también a ver si recuerdo todos los nombres. Andrés Jiménez. Yo sería incapaz. Bueno, Andrés Jiménez era el vocalista de una banda argentina llamada Animal. Ahora lo encontramos con la banda Demente. Ahora que pronto seguro que tendremos por aquí por el Rocktubernio. Claro que sí. Alex González, que es el batería de la banda de pop mexicano llamada Maná. Y mi favorito, el bajista de los Fabulosos Cadillacs, el señor Flavio Chanchirulo. Y bueno, pues juntos han, a la manera pues, de otros grupos anglosajones, han montado esta banda metalera. En la que como vía de escape quizás de sus respectivos proyectos pues han volcado toda su intensidad y todo su interés en una de las músicas que más les gusta. Quizás es un disco que de alguna forma, como señalaba el maestro Penón ahí en su web, en Estación de Rock 2112, por diferentes motivos, pues mediáticamente parece un tanto eclipsado y no se le ha dado la importancia que este disco pues merece, porque lo cierto es que es un disco que tiene, como decíamos antes, muchos puntos de interés. Yo creo que aquí las compañías de cada artista pues han confraternizado con la intención de que esta banda pues no trascendiera, pero bueno, ahí está el disco De la Tierra. Tengo que decir que, como no puede ser de otra manera, mis temas favoritos son los que comparten el señor Flavio y Andreas Kisser. Andreas Kisser a la música, el señor Flavio a las letras, ahí con sus referencias autóctonas y aborígenes. Y esta canción se la dedico a Miguel, que sé que le gusta. Pues muchas gracias, compañeros, por la dedicatoria. ¿Sabes cómo se titula? Es que tiene un nombre muy raro, tío. Dilo tú. Yo te lo digo. Cosmonauta quechua. Pues ahí va. Yeah. de la Tierra. Menuda tralla, tío. Te ha llegado el mensaje, ¿no? Me ha encantado, macho. Me ha llegado. Bueno, pues Alex González, cuando se harta del muelle de San Blas, se une a De la Tierra y empieza a enviar mensajes de este tipo. La verdad que es curioso el proyecto, ¿eh? Porque ahí mezclar a miembros de Maná con miembros de Sepultura, la verdad que es curioso, ¿eh, macho? Uh-huh. Esta es una cosa... Sí, yo creo que hay mucho que rascar en este disco. Sí, y tanto. Bueno, pues cambiamos de tercio. Me toca ahora a mí tranquilizar un poco el ambiente, porque lo que va a sonar a continuación pertenece a la última obra de los valencianos, Ushuaia, su sexto álbum, Santos y Diablos. Yo, es una opinión personal, pienso que bajar un poco el pistón con arreglo a sus dos álbumes anteriores, ese 13 veces por minuto y sobre todo aquella maravilla que era Destino, Perdición, pero a pesar de todo les ha salido un álbum muy, muy, muy, muy digno. Mezclan ese rock and roll americano con ese hard rock tan chulo y tan característico de los Ushuaia, y además hay que decir que han editado y han sacado adelante este álbum a través del crowdfunding. Está tan de moda ahora las aportaciones económicas de los fans. Una cosa que además estaba pensando, Marcelo, que tú tienes un poco de experiencia con eso, porque tú has participado, ¿no? Sí, yo he participado en varios crowdfundings, sí, en varias gincanas también. No, me ha venido a la cabeza. Pero sí. He puesto mi dinero para que alguno de mis grupos favoritos publique disco. Sí. Yo creo que alguna vez lo habíamos hablado y por eso, bueno, sí. Pues he hecho el comentario. Bueno, en fin, la canción que va a sonar... De hecho, estoy esperando que me llegue un disco que previamente lo hemos financiado yo y unos cuantos fans por crowdfunding, y puede ser que esta semana me llegue desde Edimburgo. Hala, pues. Pues muy bien, la canción que va a sonar se titula... El Solitario. Es una canción muy rock and rollera, muy vacilona, que seguro que os encanta. Pues ahí van los Ushuaia, que además próximamente van a estar, me parece que el 11 de abril, van a estar actuando por Zaragoza e intentaremos tenerlos por aquí, por el Rocktubernio, y hacerles una entrevistilla. Esto que va a sonar es El Solitario. Exactamente igual. ahí estaban los Ushuaia con este El Solitario, una canción que pertenece a su último álbum, su octavo álbum, su sexto álbum, Santos y Diablos. Ahí ya tengo ganas de que llegue ese conciertillo de los Ushuaia en abril en Zaragoza, porque yo las tres veces que los he visto, la verdad que los tíos lo han dado todo y han dado auténticos conciertazos. Seguimos aquí en el Rocktubernio, ese programa que podrás encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial. Y ahora vamos a escuchar a No More Lies, con su último disco, que es realmente monumental, destinado a engrosar las listas de lo mejor del año, sin duda. No More Lies, la banda de San Feliu de Guíxols, emblema del hardcore y del punk catalán y del estado por extensión, ha vuelto después de varios años de vacío discográfico. Bien es conocido que su cantante y guitarrista Santi García pues está ahí pues pluriempleado en el estudio Ultramarinos, donde dan salida a producciones de bandas de todos los estilos, siempre con la guitarra como herramienta principal. Por ejemplo, aquí tuvimos a Santa Rita, que estuvieron grabando recientemente en los Ultramarinos. Buen grupo además en Santa Rita, sí. Eso es. Y bueno, pues vamos a escuchar el último disco de No More Lies, que me encanta y que yo creo que hay que prestarle mucha atención. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Daily Smile, Commitment. Ahí estaban los No More Lies, y después de escuchar esta fantástica canción nos vamos con uno de los grupos quizá que más han sonado en estos 80 y pico programas anteriores del Rocktubernio. Nos vamos con los británicos Saxon, los cuales el año pasado editaron un álbum así un poco de rarezas, regrabaciones, etcétera, con versiones acústicas de sus clásicos, versiones orquestadas, y precisamente es uno de los clásicos más inmortales de los Saxon, lo que va a sonar en versión orquestada. La verdad que es una auténtica delicia escuchar esta versión del Crusader de los Saxon. Y bueno, vamos encarando ya la recta final del Rocktubernio. Y vamos a escuchar, como decía, la Crusader, o sea, el Crusader de los británicos. Saxon. Lo preparo y sale. Ahora va. Venga, vamos allá. Pues ahí estaba el Crusader de los Saxon en versión orquestada, menudo pedazo de versión de este clasicazo, yo diría, del heavy metal en general. Cuando los Saxon actúan en directo y tocan esta canción, todos los heavies levantamos el puño, levantamos los cuernos, y la verdad que es un momento en el que, como le decía antes a mi compañero, casi parecemos una secta. Bueno, es el momento ya de ir despidiendo el Rock Tubernio. Saxon ha sido el penúltimo grupo que hemos pinchado. Ha sido un placer estar nuevamente aquí otro miércoles más con todos vosotros. Esperamos veros y escucharos el próximo miércoles. Y ya os dejo con mi compañero Marcelo, que va a presentar la última canción de esta noche. Es, compañero, y nos vamos a despedir mecidos por unos aires un poco rhythm and blues que nos trae Ariel Roth, el músico español y argentino, con su último disco que se publicó el pasado año, titulado La Huesuda. Un disco que reúne un montón de ritmos reconocibles e irresistibles, que van desde el pasodoble hasta el blues, que tiene unos trombones fantásticos y que merece mucho la pena. Ariel Roth, La Huesuda, y esta canción titulada Nunca es tarde para el rock and roll. Pues hasta el próximo miércoles. Ya no leo las encuestas, voy del lado de la sombra, busco diamantes bajo la alfombra. En el chino soy la rata, gano medallas solo de plata, y no me importa perder la partida, el mejor jugador es el que antes olvida. Soy cordero, voy del circo al matadero. Un poco fiel a mis principios, ayer enfermero, mañana tu vicio. No quiero ser prisionero de este mundo insensato. Yo conocí el terciopelo, ahora váyase a la mierda un rato. Califique antes de que acabe esta canción. No me sacrifique, nena, nunca es tarde para el rock and roll. Dinero para la orquesta, alguien se robó la llave maestra. No quiero ser prisionero de tu discurso barato. Voy a evitar ser grosero, así que déjenme soñar un rato. No me descalifique, acabar esta canción, no me crucifique.